Busca y marca el barrio y ve, mucho es de salvación, cabrón. Turgin es partidis y cupande, reina y chelis, reina escuché de caquia. No harina, huequillan sufririn, tunguinin y sus hijuchen minzi. Naki ubarí, si siña hueco, turgin de esquia dueña, cucho en mi siste. Nor mi flor de aguacate, nor flor del corazón, eres tú la cruz de mi calvario, eres tú mi salvación. Nor mi flor de aguacate, nor flor del corazón, la cruz de mi calvario, eres tú mi salvación. La cruz y su calvario son la fe, mi salvación, mi honor. Tú eres para mí flor de aguacate, reina de las reinas, eres tú mi amor. No importa todo lo que sufra yo, a ti te entrego todo el corazón.